la posición para, sobre todo, la salida. Porque en la actualidad podés discutir paritarias, cómo se está manejando cierta empresa, pero en definitiva lo que preocupa es la salida productiva de todo esto. Sí, es lo que preocupa, pero también se están tomando medidas en torno a eso. Digo, el tema del laboratorio es un punto. Uh-huh. Lo que está haciendo Axel Kicillof en la provincia, hay que resaltarlo, hay que destacarlo. Aparte, es una gran inversión que hace una provincia que venía de una María Eugenia Vidal que había dejado las cuentas al rojo vivo, básicamente. Uh-huh. Entonces, en este momento hay un estado provincial presente, se están dando créditos a pequeñas y medianas empresas, una especie de plan al estilo ATP que dio Alberto Fernández, también pensado estratégicamente y específicamente en la provincia de Buenos Aires, en todo lo que es el cordón industrial. Así que vamos a ver cómo se puede acceder a eso y cómo se implementa en la provincia. Es muy auspicioso que eso suceda. Hay que ver también cómo se mantiene, con qué recursos, insisto, venimos de una provincia muy endeudada y con muchos problemas para recaudar, sobre todo en este contexto, pero eso hay que señalarlo. A nivel nacional, bueno, habrá que ver qué medidas se toman, más allá del tema de la deuda. Uh-huh, claro. Porque hasta el momento fue todo enfocado en resolver tema de deuda. Ya el gobierno me parece que está un poco resignado con acordar con BlackRock. Uh-huh. Y apunta al resto de los acreedores. Porque con BlackRock no se viene avanzando mucho, que digamos. No, es el que más desafía, digamos, las posturas argentinas. La última propuesta, que ahora sí es la última, que tiene que resolver este mes, uh-huh, pone un piso de 50% de adhesión. Es decir, si la mitad de los bonistas aceptan, esa será la oferta. Y los demás, bueno, se entrará en, no sé, default con BlackRock. Se defaulteará esa deuda o se pagará parcialmente lo que se ha acordado. Aparte que el gobierno viene dando bastantes concesiones, digo, uh-huh, estuvo negociando a favor de los acreedores y tuvo cierta muñeca para hacerlo. Bueno, llega un punto que hay un límite. Uh-huh. Digo, si del otro lado no hay ningún interés de seguir adelante con la negociación, porque evidentemente no les interesa, bueno, llega a su punto límite en la negociación. Y sacando el tema de deuda, hay que enfocarse también en la cuestión interna. Cómo se resuelve, uh-huh, teniendo en cuenta que acceso al mercado internacional no vas a tener, no, evidentemente. Para nada. Que además, si existe, cuando salgamos de todo esto, el mercado internacional uno, si todavía. Es que lo hay. Mencionabas a María Eugenia Vidal recién y ayer estuvo en una reunión virtual con los militantes del PRO de La Matanza, entre ellos el ex candidato intendente de La Matanza y ex ministro de Educación Alejandro Finocchiaro, y dijo que hace falta una autocrítica. No para flagelarnos o para ponerle nombre y apellido a los errores. Sería infantil pensar que hay un único responsable. Todos los que tenemos algún nivel en la dirigencia lo somos. Debemos ver en qué podemos mejorar. La capacidad de reconocer errores nos hace más fuertes y refundarnos como espacio. Puede haber diferencias coyunturales porque somos muchos y somos diversos. Así que una llamada de atención de la ex gobernadora Vidal. Sobre el espacio, se ha conformado una suerte de mesa política del PRO con representantes de Macri por un lado, de Larreta por otro, de Vidal por otro, uh-huh, y de los PRO, y cambiemos, del interior por otro. La interna Halcones versus Palomas está interesante. Tremenda, tremenda. Veremos cómo se refleja en el Congreso de la Nación, que ya ha tenido sus sonidos también esta interna, y sobre todo qué prepara para el 2017. Que seguramente será, además de la coronación del desgaste mediático sobre el gobierno nacional, la revanchita que tendrá del 2019. Internamente preferimos que ganen los Halcones, ¿no? Digo, la línea Ulrich le hace mucho daño, estamos viendo Juntos por el Cambio. Es peligroso también para la afuera, uh-huh, porque todo lo que hace Ulrich es peligroso. Pero internamente a mí me da más miedo una María Eugenia Vidal o un Larreta, uh-huh, por esa moderación que tienen. Que una Patricia Bullrich, por ejemplo. Sí, los veo un poco más políticos, más astutos. El otro es un poco más bestia para hacer las cosas y no digo que lo haya hecho mal. Por eso. Pero es un poco más animalito. 12 del mediodía, 34 minutos, último bloque por delante. FM 89.3. Radiográfica. Inicio de espacio publicitario. ¿Querés comer en un lugar donde la gente no deja sus convicciones en la puerta de entrada? ¿Querés reírte con el mejor humor político en un lugar donde la patria es el otro? ¿Querés ver los precios y pensar, no fue magia, fue la cooperativa? Ven Ítalo de Néstor, Bolívar 548 en San Telmo. O hace tu reserva al 43427588. Un lugar con buena gente. Ven Ítalo de Néstor. ¿Te corre en el eje? Vení a La Señal. De lunes a jueves, entre las 18 y las 20. Los viernes, desde las 19, en La Gráfica. ¡Abrí la cancha! Periodismo y tablón. Historias, datos y toda la información. Con Carlos Zaira y el resto de la banda. De lunes a viernes, de 20 a 21. Además, el alargue de los domingos. Siempre, después del fútbol. Por Radio Gráfica, FM 89.3. En La Gráfica, los únicos operadores son los técnicos. Radio Gráfica, una radio de bandera. Fin de espacio publicitario. Para escucharnos desde cualquier parte del mundo, bájate la aplicación de Radio Gráfica. Disponible para Android e iOS. Ahora sí, le damos la bienvenida nuevamente a Claudio Orellano. Claudio, ¿cómo va? ¿Cómo estamos? ¿Cómo andamos? Acá hace mucho frío todavía, chicos. Por suerte está intentando salir el sol, pero el cielo sigue mayormente nublado, con una temperatura de 8 grados 4, y la sensación térmica es de 6-9 a esta hora. Realmente no vamos a llegar a los 13 grados, ya te lo digo ya. Y viento del noreste, cambió, rotó al noreste a 9 kilómetros el viento, la presión 969.3, la presión siempre es baja acá, la visibilidad es óptima, la humedad bastante, 67%. Es un día de mucho frío, vamos a tener que soportar hoy en Córdoba, porque ya después a las 6:30 de la tarde vuelve a oscurecer y realmente ahí empieza a calar hondo el frío y a cortarte la cara un poco, inclusive dentro de mi casa, ¿no? Ayer hacía mucho, pero mucho frío a la noche. Realmente son noches de un crudo invierno, que se decía que iba a ser un invierno bastante moderado, decían muchos, pero por ahora es bastante crudito. Por ahora crudito, no del que uno espera, pero bastante crudito por ahora. Hay que sumar frazadas o acolchados. Igual después eso sí, te vuelve en contra, sí, porque te levantás como muy pesado, ¿viste? Totalmente, totalmente. Yo pongo, a ver, a la colcha le sumo dos frazadas, me parece que está bien, ¿no? Sí, está bien. Y además dejo el calefactor prendido. ¿Sos friolento? No es que sea friolento, estoy friolento. No sé, cambió la temperatura de mi cuerpo, no sé. Antes no era tan friolento y ahora, te digo una cosa igual, cuando generalmente yo siempre me ducho a la hora que sea, y ayer me duché 2:30 de la mañana aproximadamente, ¿no? Cuando me voy sacando la ropa, vos sabés que es algo increíble, no siento frío, ¿no? Cuando, digamos, estoy casi en paños menores, ¿no? No siento frío. Uh-huh. Ahora me pasa algo. Ayer, mientras estaba viendo alguna serie, estaba tomando un café, por momentos me agarra frío, me agarra alguna especie de chucho de frío en la espalda, teniendo una remera, un saco de lana, un polar y una campera arriba. Es tremendo. Está bien, no tengo prendido nada. Pero es tremendo que te agarre un chucho o una sensación de frío con tan abrigado. Eso sí me preocupa. Ahora, claro, después te tomás. Hoy me medí, la temperatura tenía 35.6 cuando me desperté. Así que evidentemente estoy funcionando bien en el invierno. Mucho mejor que en el verano, te digo. Uh-huh. Bueno, es un dato positivo. Yo soy estamos haciendo, del verano, haciendo parte de la banda. No, todavía no, no me convence eso igual. Te digo que me molesta lo que decía Leila. Está bien, vos te pones frazada. Yo recuerdo, hace unos años había viajado a la casa de un amigo en Trelew, y me acuerdo que él con la mujer tenían 6 frazadas. ¡Claro! porque él vivía en el camino de Trelew a Rawson. Él vivía, tenía el patio que daba al río Chubut, además, una casa hermosa, ¿no? Qué lindo. Que la estaba armando todavía en ese momento, pero era hermosa, con piso arriba y todo. Te aclaro que yo dormí con 3 o 4 frazadas esa noche en la cama, en la pieza de un familiar que tienen ellos, que me dejaron la habitación para mí. Pero a mí me causó gracia cuando vi que tenían ellos 7 frazadas. ¿Sabes lo que 7 frazadas? Claro, porque allá debe hacer 10 grados bajo cero a las 7 de la mañana, ¿me entendés? No quiero ni pensarlo. Y yo había viajado, ponele, en noviembre, y todavía en noviembre hacía frío. Eran días frescos a la mañana en Chubut. Y estos locos tenían 7 frazadas. ¿Sabes lo que 7 frazadas? Una locura. ¿Sabes? Sacaron las frazadas. Yo calculo que no las sacaban. Sacaban 3 o 4 y dejaban 3 por las dudas si querían dormir una siesta. Pero yo sí las saco. Yo sí saco las 2 frazadas. Y dejo la cama con la colcha. Después, si me agarra ganas de dormir una siesta, o estoy cansado y tengo ganas de acostar, sí me pongo una frazada, por las dudas, porque después pasa a poner que dormí 2 horas y a las 2 horas te despertás quizás con un poco de frío. Entonces, por las dudas, me pongo una frazada para no sentir frío. Ahora te digo. Pero si no, yo, por eso decía el verano, porque yo en verano duermo como llegué al mundo, ¿no? Es así la historia. Amo el verano. Hoy, amo el ayer verano. Yo tuve bastante frío ayer, no sé por qué. Yo estoy usando la bolsa de agua caliente en las patas, pero la bolsa. Qué lindo. Yo creo, le digo a los fabricantes de bolsas de agua caliente que encuentren la manera, no sé, hay alguna forma, de que las bolsas puedan contener más tiempo, no sé, sean más térmicas, porque se enfría muy rápido. Entonces, la goma de la bolsa te calienta un ratito, está bien, pero después ya no. Después ya es una bolsa de agua tibia. Que no te hace nada. Habría que ponerle adentro un aislante, no, porque si no, no cumple su función, pero alguna forma de que se mantenga un poquito más la bolsita de agua caliente. Eso es cierto, porque ¿a cuánto se enfría la bolsa? ¿A la hora y media? ¿A la hora? Y más o menos, claro, ahí ya no. Sí. A ver, ya deberías estar durmiendo, pero a mí que me costó conciliar el sueño ayer, por ejemplo, seguía con las patas frías. No, y quizás ayer también sufriste frío por este tema de la falta de luz, ojo, que cuando estás bajo la sombra también, la sombra te produce más frío, es una sensación, yo creo, ¿no? Yo creo que tenías más frío también por el corte de luz ese, no hay peor cosa que en invierno que se te corte la luz, y digo, y más si oscurece, ¿no? Porque te querés matar. A mí me pasó acá en este edificio, cuando todavía teníamos luz de obra, que había una fase que se cortaba y otra fase que no, pero siempre se cortaba la fase nuestra, la fase 2. Entonces nosotros el invierno del 16 fue un invierno muy crudo, muy crudo, y me tocó estar acá en esta casa 3 días sin luz, negro, lo cual no tenía calefón eléctrico. La primera noche me banqué bañarme con agua helada, la segunda noche ya me bañé con agua polar, ¿sí? Y la tercera noche dije, me voy a un hotel de Córdoba a dormir. No aguanté más, porque dije, por lo menos quiero tener una ducha de agua caliente. No aguantaba más, loco. Pero me pasó de estar 3 días acá sin luz. Es terrible. Y cuando volvió la luz, que volvió el mismo día que yo me fui al hotel, al otro día nos quedamos sin agua. Lo cual teníamos que esperar unas horas hasta que volviera el agua, ¿no? Tremendo, las cosas que pasamos en este edificio. Después se normalizó todo. Después vino EPEC, nos colocó, bueno, los famosos aparatitos estos, los medidores digitales y toda la historia. Bueno, ahora tenemos, cada uno paga su luz y listo. Pero digo, lo que padecimos cuando teníamos luz de obra, porque este era un edificio nuevo, si bien tenía 5 años, era un edificio bastante nuevo y bastante mal hecho, no la pasamos bien al principio. Por lo menos yo no la pasé bien al principio. Después yo de haber estado 2 años y medio en General Paz, en un departamento como la gente, con gas, con calefón, venir acá y encontrarme con faltantes, la verdad no la había pasado bien. No pasé bien ese invierno. Varios cortes de luz, 7 tuve. 2 días, 2 noches, me acuerdo, esperé a la Guardia Norte de PEC, porque se había cortado la luz y estaba esperando que cambien el fusible. Y una noche esperé y llegó PEC a las 2 de la mañana y tuve luz. Otra noche la esperé hasta las 3 de la mañana y no apareció PEC. Me quedé afuera esperándolos. Con un frío de cagarse, te digo. Pero bueno. Eso es lo que pasaba, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pasó, pero. Ay, y a veces la guardia de PEC rinde y otras veces mira para otro lado, ¿no? Claro.